usuarios de el comunitario 96.7 FM, Radio Nacional de Venezuela, con su espacio Plataforma Continental Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional. Los martes de 8 a 9 de la noche, Radio Nacional de Venezuela se convierte en Radio Internacional de Venezuela. Así que nos sentimos muy complacidos. Gracias a la viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Comunicación e Información y presidenta del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Marlin Cabaniel, directora general de contenidos de Radio Nacional de Venezuela. La licenciada Bexeré Piñango, directora de Radio Nacional de Venezuela Informativa. A Eglenis Santaella, nuestra productora. Nuestro operador allá en Radio Nacional de Venezuela, Cheo Méndez. Y Lilibet Gómez, jefa de cabina de RNV. En los controles, manejando la plataforma tecnológica, el ingeniero Marcos Rodríguez y este servidor de ustedes, Alcides Martínez. Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional, plataforma del Pueblo Comunicador, plataforma de nuestros medios comunitarios y alternativos, defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestra patria, defendiendo el socialismo más allá de nuestras fronteras. Buenas noches, Marcos. Buenas noches a todos nuestros usuarios y usuarias del Comunitario 96.7 FM y de Radio Nacional de Venezuela. Y desde ya también se encuentran conectados directamente desde Uruguay, desde la Gaviota 103.3 FM, nuestro hermano Rubén César Suárez, en Argentina, retransmitiendo a través de SOS, Señal de Radio Digital. En Bolivia, retransmitiendo a través de Prensa Rural, la Comunidad Popular, y otros medios digitales internacionales que están tomando nuestra señal para ser difundida en pro de defender el derecho de los pueblos a estar informados. Este programa, Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional. Queremos compartir de este espacio sumamente especial. Un programa muy particular porque hoy reivindicaremos la gesta libertaria del pueblo comunicador. Tal día como hoy, 11 de abril, pero del año del 2002, todos recordamos cómo la derecha fascista, la misma derecha que anda en las calles incendiando Venezuela, queriendo incendiar, queriendo tumbar al gobierno, arrodillado al imperio norteamericano para clamar por una intervención militar contra nuestro territorio, los mismos del 2002 los tenemos hoy al frente de una asamblea nacional que ha estado en desacato y que ampara la Organización de Estados Americanos. Pero aquel 11 de abril del 2002, cuando estos fascistas, golpistas y asesinos dieron el golpe de Estado en Venezuela, acompañados, respaldados por las grandes corporaciones mediáticas, por los grandes medios de comunicación que todavía siguen acompañando a estos fascistas porque no descansan, no aprenden de la lección que el pueblo le dio aquel 12 de abril, 13 de abril. Recordemos cómo nosotros, aquel fatídico 11 de abril del 2002, los medios de comunicación prácticamente tumbaron al gobierno de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. El mismo libreto que quisieron aplicar ahora en este mes de abril con los presidentes y cancilleres de los países de Latinoamérica, pero aquellos de la ultraderecha que los alimentó para que ellos salgan a buscar muertos, para que ellos generen el inicio de una escalada de violencia para provocar la intervención. Por eso hoy Marcos Rodríguez, 11 de abril, Rubén César Suárez, que está muy pendiente desde Uruguay, hoy nosotros levantamos la bandera del amor, la bandera de lucha, la bandera de libertad que nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías nos dejó aquel 8 de diciembre cuando se despedía de todo el pueblo venezolano. Así que nosotros, desde Pueblo Comunicador en Combate, reconocemos a nuestros comunicadores populares del país, reconocemos a ese pueblo que sin tener medios de comunicación, porque los privados no le daban participación al pueblo de a pie, y ese pueblo se convirtió en el pueblo comunicador para salvar a la patria, y sin lanzar un solo tiro, restituyó el hilo constitucional, porque el pueblo salió a pedir, a buscar, a preguntar dónde estaba su presidente, porque ya sabía que lo habían secuestrado, que Chávez no había renunciado. Y eso, bueno, parte de la historia Y es una historia que hoy nos llena de mucha fuerza, de mucha contundencia para seguir batallando y seguir enfrentando a estos enemigos de la patria, a estos enemigos que hoy quieren repetir la historia de el 11 de abril del 2002. Pero nosotros le diremos, porque en aquel entonces dijimos, cada 11 tiene su 13. Hoy le decimos, cada 11 tiene su 11, porque no pasarán ni van a poder con este pueblo que se levantó para no dormirse jamás, Marcos. Así es, recordando ese momento histórico, ese pueblo comunicador que despertó tomando a Venezuela en ese momento histórico, dio inicio a los medios comunitarios alternativos de asumir la responsabilidad de mantener realmente informados a los pueblos de Venezuela y del mundo. Queríamos nosotros resaltar la importancia de el pueblo comunicador. ¿Por qué este programa se llama Pueblo Comunicador en Combate? Porque el 12 de abril el pueblo comunicador salió en combate contra la hegemonía comunicacional que estaba imperando en Venezuela, que bueno, le cercenó la comunicación. Ahí sí es verdad que fue secuestrada la libertad de expresión. Nadie dijo nada, ni la OEA, nadie dijo absolutamente nada, ni los derechos humanos, nadie dijo nada. Pero el pueblo se convierte en comunicador y por eso nace el programa Pueblo Comunicador. Pero más allá de que el pueblo salió y defendió con dignidad a nuestro comandante supremo utilizando las herramientas tradicionales, ¿verdad? El radiobemba, mensaje de texto, megáfono, pancartas, pintas de carro, pintas de murales. Más allá, en el año 2014, este colectivo de El Comunitario 96.7 FM con los medios comunitarios alternativos del Estado Monagas hicimos una jornada de recolección de firmas y llevamos a Caracas, a la Asamblea Nacional, llevamos un documento petitorio que se declarara el 12 de abril, Día del Pueblo Comunicador. Y el 14 de abril del año 2015 fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional Bolivariana Patriota el día 12 de abril como Pueblo Comunicador. El que se encargó, Marcos, de leer el documento, la propuesta, de hacer el análisis coyuntural, político y el acuerdo, fue el diputado Darío Vivas, hizo la propuesta de ese acuerdo. Vamos a escuchar la presentación en ese acto tan hermoso. Estuvimos acompañando nosotros allí en la Asamblea Nacional cuando se hizo la propuesta y se aprobó el 12 de abril como el Día del Pueblo Comunicador. En este momento tomar la palabra en atención al papel que juega en revolución el pueblo legislador. Nos llegó una propuesta a nuestra Asamblea Nacional y hoy la fracción parlamentaria de la Revolución la estuvo analizando y acordamos entonces traerlo aquí a la plenaria para la consideración y su aprobación y hacer la correspondiente solicitud al Ejecutivo Nacional. Y esto surge de establecer un día como Día del Pueblo Comunicador. Surge a propósito de todo este historial que en el día de hoy se ha estado presentando y que recordamos en estos días a propósito del golpe de Estado de hace 13 años, pero que desde mucho antes la comunicación en Venezuela fue confiscada por la derecha nacional e internacional. El modelo capitalista se apropió de la comunicación y la información, la convirtió en un tremendo negocio y a partir de ese negocio donde actúa la manipulación permanente, se ha apropiado descaradamente de lo que es la comunicación y se la ha quitado lo que es mayoría en Venezuela y en el mundo, que es el pueblo comunicador. Ese día, un momento histórico y con gran alegría, lo vivimos aquí desde el comunitario 96.7 FM, dado que desde Monagas fue que salió esa propuesta que hoy realmente nos llena de alegría. Fue reconocido ese compromiso del pueblo comunicador y más ahora a través de este programa Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional, que vamos a elevar la propuesta de que también el día 12 de abril sea el Día del Pueblo Comunicador Internacional. en el mundo se ha reconocido ese día como momento histórico que se ha impulsado desde Venezuela, Uruguay, Colombia, Chile, México, Argentina. Gran parte de los pueblos de Latinoamérica están de acuerdo a través de este programa de elevar la propuesta a través del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular como Día del Comunicador Popular Internacional, Alcide. Teníamos también pautado para esta fecha un encuentro internacional de los comunicadores populares para celebrar pues el Día del Pueblo Comunicador. Nos agarró el asueto de Semana Santa, pero también, bueno, la amenaza internacional, la amenaza imperial, la amenaza de los lacayos del imperio en Venezuela. Bueno, estamos pendientes porque eso fue una propuesta que salió de México y de Uruguay, que organizáramos en Venezuela el 12 de abril el encuentro internacional para que no solamente Venezuela celebre el Día del Pueblo Comunicador, sino que se declare el 12 de abril Día del Pueblo Comunicador Internacional en memoria de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a escuchar el segundo audio de Darío Vivas cuando hacía la exposición de motivo de ese documento que nosotros enviamos a Caracas. Y tú recuerdas, Marcos, que antes de ese día que se aprobó el 14 de abril de 2015, nosotros estuvimos en la presidencia de la Comisión de Medios, que en ese momento presidía la camarada Tania Díaz, y nosotros fuimos a llevar la propuesta allí ante los diputados de la patria y a los opositores que no querían, que se negaban. Pero cuando nosotros fuimos a defender esa propuesta del Día del Pueblo Comunicador, hasta los diputados opositores tuvieron que tragarse sus palabras cuando vieron las propuestas, cuando vieron detrás de un medio comunitario hay un pueblo que es atendido, hay un pueblo que es dignificado, hay un pueblo que es honrado a través de la comunicación popular y alternativa. Entonces, vamos a escuchar este audio de Darío Vivas en ese momento histórico en que se declara 12 de abril, Día del Pueblo Comunicador. En este tiempo, y lo vimos nosotros en el año 2002, cómo los medios de comunicación en Venezuela, una vez que se instaura democráticamente en la presidencia el comandante supremo Hugo Chávez por votación popular, comenzó toda una campaña de manipulación contra el gobierno que presidía nuestro compatriota Hugo Chávez. Una campaña de mentiras, de manipulación, de engaño, transformando la realidad, impulsando los movimientos desestabilizadores, y todos ellos, la oligarquía nacional, los sindicaleros que se reunían alrededor de la CTV, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno español del 2002, la derecha internacional, todos ellos se hicieron de un complot para dar el golpe de Estado el 11 de abril. Aquí analizamos hace rato las consecuencias de ese golpe de Estado, cómo lo dieron, quiénes estuvieron detrás de ellos, cómo los partidos políticos participaron en ese golpe de Estado. Veamos ahora un video donde señalan que los actores protagonistas de ese golpe de Estado y la acción del 2002 son los mismos que están hoy también conspirando contra la estabilidad democrática en Venezuela. O sea, son los mismos personajes y son los medios de comunicación nacional e internacional que tienen esa campaña mundial. Realmente importante ese día histórico, cómo se manipulaban los medios, y actualmente, como hemos compartido a través de este programa a nivel internacional, simplemente dos familias, tres familias poseen el dominio de la información capitalista, que sabemos hacia dónde está direccionado, a mantener desinformado especialmente al pueblo. Vamos a darle entonces la participación a nuestro hermano desde Uruguay, de La Gaviota 103.3 FM, a Rubén César Suárez. Así que muy buenas noches, Rubén. Buenas noches, compañeros. Sí, escuchando atentamente lo que ustedes venían desarrollando, para nosotros es un placer y un orgullo estar integrando lo que es Pueblo Comunicador en Combate 2.0, integrar el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, que justamente le pusimos la fecha de fundación el 12 de abril. Por algo fue para seguir con el legado del comandante, para seguir avanzando en esa unión que existe a nivel continental y que queremos seguir sumando de radios, de todos los medios alternativos de comunicación. Bueno, esa es la idea, esa es la meta, estamos trabajando para ello. Marcos, Ese es el trabajo que día tras día venimos impulsando desde Pueblo Comunicador en Combate 2.0, el trabajo de mantener informado a los pueblos y especialmente este trabajo que lo hacemos con amor y con compromiso y que más que esa visión de nuestro presidente Chávez. Entonces, Rubén, aprovechamos también esta oportunidad para expresar de elevar esa solicitud a nivel internacional. Rubén. Sí, esa es nuestra meta. Creemos que debe ser el Día Mundial del Comunicador Popular porque es una forma de mostrar también la memoria viva de Hugo Rafael Chávez Frías. Reflejamos en él este día, pero es de tantos y tantos luchadores sociales que dejan día a día su vida en contra de las tiranías que ocurren en todo el mundo y, bueno, en nuestro continente. Archisabido lo que está ocurriendo en gran parte en México. Es atroz lo que sucede en Honduras, en Guatemala, en Colombia, también en Argentina con amenazas y con sendas represiones. Y bueno, es eso, el buscar llevar adelante un proceso de integración general de todos los comunicados. Después, cuando decimos patria grande, la patria grande se puede tomar como querían nuestros libertadores, Simón Bolívar, Artigas, que la patria grande era toda América Latina. Nosotros vamos más allá y creemos que patria grande puede ser todo el mundo en completo, porque en definitiva, donde hay un ser humano, hay una radio comunitaria, hay un medio alternativo, hay una necesidad que cubrir, hay gente que la está pasando muy mal. Y bueno, y eso es ser socialista del siglo XXI, basado en los principios de Marx y de Lenin, y nosotros creemos que eso es, sin lugar a dudas, el tema fundamental de este proceso de integración que debemos llevar adelante, y en este momento muy especial, en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, ante los ataques del imperialismo a manos de su títere, que es Luis Almagro, y de algunos gobiernos cómplices de la región. Bueno, Rubén, realmente interesante. Hemos venido luchando, hemos venido cultivando, hemos venido nosotros, bueno, entendiendo este proceso histórico que nos abrió pues nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que es utilizar la comunicación popular alternativa, utilizar los satélites. El satélite de Simón Bolívar, el comandante supremo lo ofreció en el 2010-2011, lo ofreció el comandante supremo. Yo recuerdo, porque todavía no se había lanzado el satélite internacional Simón Bolívar, y ya el presidente nos estaba hablando del satélite. Yo estaba asombrado porque yo decía, ¿será verdad? ¿Será posible? Porque además el comandante supremo dijo, el satélite internacional Simón Bolívar, ahí va a tener un espacio para que la comunicación popular, los comunicadores populares tengan interconexión con el resto del mundo, y es lo que estamos haciendo. Cuando salió, cuando se disparó el satélite Simón Bolívar hacia la órbita, hacia el espacio, yo dije, ¡qué grande es nuestro comandante supremo! ¡Qué grande es nuestro comandante eterno! ¡Qué grande es nuestro comandante Chávez! Y por ello nosotros no le vamos a fallar. Los comunicadores populares que estamos comprometidos desde el corazón, que estamos comprometidos con toda nuestra pasión, no vamos a defraudar a nuestro comandante supremo. No vamos a defraudar la visión, porque si en aquel momento, después del golpe de Estado del 2002, el comandante Chávez aperturó la comunicación popular, le dio voz y rostro al pueblo venezolano para que más nunca fuera mancillado, humillado, manipulado. Por ellos asumimos este compromiso. Y vamos a compartir contigo, Rubén, y con todo el pueblo de Venezuela, a través de Radio Nacional de Venezuela, el momento histórico. Allí estuvimos presentes un grupo de comunicadores populares en la Asamblea Nacional, invitado por nuestro camarada Diosdado Cabello Rondón, presidente en ese momento de ese digno, en ese momento era digno, la Asamblea Nacional. Ahora no, ahora es una Asamblea Nacional que le han secuestrado, le han violado la dignidad. Esos fascistas que están allí, que utilizaron y utilizan ese espacio para tumbar al gobierno, no para legislar en favor del pueblo, porque en un gobierno de derecha los diputados no hubiesen hecho lo que hicieron nuestros diputados patriotas. Los diputados fascistas nunca hubiesen aprobado ese día del pueblo comunicador, y mucho menos hubiesen aprobado la ley de comunicación del pueblo comunicador. Vamos a compartir contigo, Rubén, ese momento histórico que nos llena de honra, nos llena de orgullo, que logramos un objetivo importante, que era visibilizar a los comunicadores populares y alternativos del país a través de esta propuesta que llevamos desde Monagas para la Asamblea Nacional, como era declarar el 12 de abril Día del Pueblo Comunicador. El comandante supremo lanzó la carta que hizo que esa comunicación que se había generado a nivel nacional y esa movilización que se había generado a nivel nacional, esa movilización hacia diversos sectores, esa comunicación en ese momento sirvió para que el pueblo todo se movilizara activo, sabiendo que estaba en su derecho salir a la calle con lo que fuere a rescatar la democracia y a poner en su lugar al presidente Hugo Chávez. Eso fue el 12 de abril y el 13 de abril y el 14 de abril. Por ello nosotros nos hacemos eco de lo que de una comunicación que nos enviaron voceros del Consejo Nacional de Comunicación Popular. Nos hicimos eco de eso y trajimos para acá entonces esta propuesta de acuerdo para decretar el 12 de abril Día del Pueblo Comunicador. Dice el acuerdo lo siguiente, compatriotas: considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 58, garantiza que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito, mediante otra forma de expresión y hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, considerando que durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, los medios de comunicación privados impusieron un cerco informativo para invisibilizar las manifestaciones en las calles que buscaban la restauración del orden constitucional y la vuelta al poder del presidente Hugo Chávez, electo democráticamente por la mayoría de los venezolanos. Considerando que el 12 de abril de 2002 el pueblo venezolano se convirtió en comunicador y que mediante la palabra oral, el contacto casa a casa, el uso de megáfonos, mensajes de texto, pancartas, grafites, manifestaciones, rompió el silencio informativo e impuso la verdad para el rescate del orden constitucional, acuerda reconocer la incansable labor del pueblo comunicador que se fortaleció en la gesta heroica del año 2002 ante el cruento golpe de Estado orquestado por las oligarquías empresariales y apoyada por los medios de comunicación privados. Acuerda promover la comunicación libre y plural en todas sus variantes como expresión originaria y creadora del pueblo organizado. Acuerda proponer al Ejecutivo Nacional se declare el 12 de abril Día del Pueblo Comunicador. Habrán pasos que han llegado, mi Venezuela querida, las radios comunitarias, herramientas culturales 100% necesarias para despertar conciencia de mi gente solidaria. Desde la alta cordillera, por campos y por praderas, hasta el puerto de La Guaira, desde la Sierra de Coro, también en la Gran Sabana, en toda la Gran Caracas y en el pueblito de Parias. Ellas son la voz del pueblo, para defenderte a donde quiera que vayas, difundiendo la verdad con una voz soberana. Y aunque a muchos no les gusta, denuncian lo que otras callan. Desnudando a los farsantes, tantos farsantes que a nuestro pueblo ametrallan, haciendo uso consciente de aquellas ondas hercianas, derrumbando las mentiras y ganando mil batallas. Cultura de los pueblos y sus vivencias y el cantar de la sabana, el sentir del campesino se escucha por la mañana, sin pautas, sin aditivos y sin voces engoladas. Van sonando por la patria bolivariana las radios comunitarias, habla la mujer del barrio, la enfermera y la artesana, el panadero y el cura, el chofer y la abogada. Todos unidos con Dios, con mi Señor, tienen en su voz el arma para vencer las mentiras que nos venden camufladas y las manipulaciones de otras voces engañadas. Imagínense a Bolívar, Simón Bolívar, libertador de la patria. Si hubiera tenido un día la radio comunitaria, habría más naciones libres en mi tierra americana. Tú que la tienes hoy, detengas por nada. Activa y lucha en tu radio comunitaria. Ve a defender tus derechos porque la radio es tu aliada. Joven revolucionario, universitario que a la mentira disparas. Ahora tienes una amiga para que oigan tu palabra. Está llegando la hora de reventar las murallas. Campesino, campesino, y los vecinos que despiertan madrugadas, háblenos de su parcela, de su tierra y sus entrañas, y de los latifundistas que muerden como pirañas. El alfarero, el poeta, el maestro de la escuela, el cantor con su guitarra, el cronista con su historia, todos entran en la sala. Pueblo, expresa tus ideas, patria, no mueras callada. La libertad de expresión de corazón es radio comunitaria. Ellas son la plataforma para la patria que amas. Son una ventana abierta, son de la lucha la llama. Hay una cerca de ti no le niegues tu mirada. Son una hermosa bandera de verdadera vanguardia para escuchar a tu pueblo y vencer la canallada. Enciende ya la alegría todos los días tu radio comunitaria. No sigas oyendo radio, es tiempo ya que la hagas. No seas un consumidor de mentiras fabricadas, de basura y baratijas. Anda mi pueblo, que al final no valen nada. Tu voz que se escuche hoy, que la mía será mañana. Anímate compañero, que ya se avecina el alba. América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme a grito, yanqui gojón. Ante las constantes amenazas, asedios e irrespeto del representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, al glorioso pueblo bolivariano y chavista de Venezuela, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo, levanta la voz de los sin voces para pedir a este señor, a su amo y a los apátridas opositores venezolanos, respeto a un pueblo y a un gobierno que solo se han dedicado a construir la patria arruinada, recibida como herencia de los gobiernos de la Cuarta República, y trabajar para defender y mantener la independencia que como legado nos dejaron nuestros libertadores Bolívar y Chávez. No les ha sido suficiente las muertes del 15 de abril del 2013, no les ha sido suficiente las guarimbas y sabotajes eléctricos y electrónicos, no les ha sido suficiente el terrorismo mediático, no les ha sido suficiente la guerra y el bloqueo económico, no les ha sido suficiente la descalificación y la humillación al pueblo venezolano, no les ha sido suficiente el ataque a nuestro país en el Mercosur. ¿No les ha sido suficiente la extracción de nuestra divisa para desestabilizar nuestra moneda? ¿No les ha sido suficiente el decreto de Obama contra nuestro país? Si esto no le ha sido suficiente, pues vengan. Aquí hay un pueblo que ni se cansa ni se rinde, porque estamos fortalecidos con el amor de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso, los comunicadores y comunicadoras populares, comunitarios, alternativos, libres e independientes del continente latinoamericano, caribeño y mundial, nos unimos en solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos donde los perros del valle ladran por porque hay un país cabalgando con la espada de Bolívar liberando América Latina. Por el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, los voceros Rubén Suárez de Uruguay, Aitor Igartúa de España, Lucas Rafael de Brasil, Lucas Stein de Brasil, Gustavo Peseta de Argentina, José Aramayo de Bolivia, Patricia Barba de México, Edith Caballos de Ecuador, Víctor Hugo Marrenco en Colombia, Alexander Araya, Chile, y por Venezuela, Marcos Rodríguez, Alcides Martínez, Kamal Hassan, Roberto Sanabria, Romer Parra, Reinaldo Escorcia, Bill Batista y Julio César Rodríguez. Ante estas circunstancias, de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Viva! Desde el cielo guían sus hijos con honor. Los sábados de 8 a 12 horas, aquí en Radio Ciudadana 103.3 FM, Contrainformación en Radio. Contacto con el sur. Bien, seguimos en esta segunda parte de nuestro programa Pueblo Comunicador en Combate. Estamos nosotros a través de Radio Nacional de Venezuela, este programa dedicado a los comunicadores populares, alternativos, dedicado a esa gesta heroica donde, bueno, después de ese golpe de Estado el 11 de abril, el 12 salió el pueblo a la calle, no encontró medios por ninguna parte que le permitieran expresar su sentimiento, expresar su situación de preocupación por nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y entonces buscó el pueblo comunicador sus propios medios para masificar la información que empezó a correr como un polvorín, que Chávez estaba secuestrado, que Chávez no había renunciado. Entonces, este programa Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional, dedicado a todos esos hombres y mujeres, comunicadores y comunicadoras populares, que como en la batalla de Carabobo con José Félix Rivas, así también vencimos a la oligarquía mediática que impulsó ese golpe de Estado en nuestro territorio, Marcos. Así es, ese momento histórico que vivió Venezuela, que dio el inicio a los medios comunitarios alternativos a nivel nacional, aunque anteriormente se venía trabajando de forma clandestina. El presidente visualizó a esos comunicadores populares, al pueblo, de sus espacios, de mantenerse informado. Observó que el pueblo, simplemente el pueblo sabe del pueblo, y que el pueblo tenía la capacidad para generar información, compartirla de las diferentes formas y desde estas trincheras comunicacionales, como son los medios comunitarios alternativos, entre enlazar. Y esto es un ejemplo. Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional es un ejemplo del trabajo que se viene realizando desde Hormiguita, poco a poco, fortaleciendo los equipos de trabajo, fortaleciendo esa visión internacional para mantener informados a los pueblos. Bueno, Marco, nosotros realmente tenemos allí tantas cosas que hacer, que decir. Este espacio Pueblo Comunicador en Combate, hoy 11 de abril, recordamos aquel golpe de Estado, aquella censura contra el pueblo venezolano, la censura mediática. Ahí no hubo libertad de expresión, ahí nadie dijo nada de libertad de expresión, nadie salió en contra a reclamar, a pedir el derecho a la libertad de expresión. Ningún periodista de estos palangristas, tarifados o chayoteros, como dicen en México, no salieron a decir absolutamente nada. Perdieron sus programas, perdieron sus emisiones estelares, perdieron, y ninguno dijo absolutamente nada. Entonces, ¿para qué creerles estos grandes medios que están llenos de mentira, de maldad, que manipulan, que no les importa que Venezuela esté amenazada, más bien atizan para que sigan y se haga realidad la intervención militar contra nuestro país, que es triste y lamentable? Vean lo que está ocurriendo en Siria, cuántos misiles lanzaron, cuántos misiles cayeron en el objetivo y cuántos cayeron en la población, cuántos edificios, sectores populares, cuántos hospitales, cuántos niños muertos, cuántas niñas muertas. Bueno, eso no dice nada la OEA. La OTAN no dice nada, la ONU no dice nada, solo ese silencio que valida ese tipo de intervención. Por eso nosotros estamos en este combate, como el 11 de abril, hoy también, porque además que la oposición fascista y golpista agarró estos días de abril con pretensiones de quitarle la Semana Santa al pueblo, pero bueno, ya hay una cuestión arraigada de manera humanista, espiritual, que el pueblo no se va a dejar quitar su Semana Santa, su Semana Mayor, de reunirse, congregarse, de unificar la familia, de ir a la iglesia por atender a unos salvajes que están pretendiendo de incendiar nuestros territorios, incendiar nuestro país, tumbar a nuestro gobierno. Y nosotros, los comunicadores populares, estamos firmes en la calle, estamos firmes defendiendo nuestro país, defendiendo nuestro territorio, defendiendo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. De esta forma también vamos a enlazar con nuestro hermano en Argentina, nuestro vocero del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Alberto Ramírez, que nos va a estar comentando, dándonos también una visión del panorama que se vive en Argentina. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal, compañeros? Marcos Alcides, un saludo a toda la audiencia. Pues ha sido una semana complicada para la sociedad. Seguimos en la misma tónica en cuanto a las medidas gubernamentales que están afectando a toda la población, a toda la ciudad, a los compañeros trabajadores. Siguen las pérdidas de empleo, los incrementos en los precios de los comestibles siguen en aumento, la inflación sigue en aumento, y lo que también sigue en aumento pues son los negocios que el presidente Macri y sus ministros siguen haciendo a costa del erario público. Es una constante también, digámoslo, una forma de corrupción abierta e impune que hoy se está llevando a cabo en la Argentina. Estamos hablando de un verdadero saqueo de los recursos que de alguna manera deberían estar beneficiando, como pasó durante los últimos 12 años en el gobierno kirchnerista, deberían estar beneficiando al grueso de la sociedad. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que no está siendo así. Y también remarcar que la violencia institucional, la violencia en el discurso, la agresividad en el discurso del presidente Macri, donde denota un muy fuerte desprecio hacia lo que son las clases populares, los sectores trabajadores. Yo creo que han escuchado el último discurso o una intervención que hizo por redes sociales, donde envió un video en el cual elogiaba una marcha que sus seguidores hicieron, una concentración que hicieron en Plaza de Mayo el pasado sábado, que reunió alrededor de 25.000 personas, que dio pie a que él hiciera un video y lo hiciera circular por las redes sociales, en donde, más allá de celebrar sus correligionarios que hubieran salido a la calle, sí incluyó frases que me parece a mí no van con la investidura presidencial que él ostenta, ¿no? Con el cargo que él ostenta. Cuando habla de que fue una concentración que se dio sin la necesidad de utilizar colectivos para transportar a la gente, como dando a entender que quienes utilizan un transporte para llegar a las manifestaciones que se han hecho en el último mes son gente que no va por su propia voluntad, sino que es llevada como si fueran viles borregos, ¿no? Y que esas conciencias son compradas con un choripán. Aquí en Argentina, un choripán es un simple pan con un chorizo a las brasas, algo muy argentino, pero que hoy lo han puesto como un símbolo de la denostación de las clases populares. Y el presidente Mauricio Macri, en su video, es precisamente lo que dice cuando celebra que en esa concentración de sus correligionarios no haya habido ni colectivos para acarrear gente, ni choripanes para comprar sus voluntades. Así que en una lectura política simple y sencilla es la muestra del desprecio que tiene el presidente de la República por todo lo que implique la clase trabajadora, todo lo que implique en las clases populares, todo lo que implique una sociedad que no está dentro de su círculo socioeconómico en el cual nació, creció y ha vivido toda su vida. Es más que claro que quienes hoy gobiernan la Argentina son todos ellos parte de una élite empresarial adinerada para quienes la sociedad en su conjunto no son más que simples números y sirven a un propósito, que es generar la riqueza que ellos ostentan. Y aún así, no reconocer eso, ese no reconocimiento a la riqueza que genera el trabajador, está reflejado en la negación que hoy tienen de cumplir con la ley de paritarias libres, para que los trabajadores puedan sentarse a discutir con sus patrones los correspondientes aumentos de sueldo, como cada año se venía realizando, y que está por ley, es una ley nacional que impunemente se niegan a cumplir. Así que ese es el panorama hoy con un gobierno de esa naturaleza, un gobierno de ricos para ricos, y que en su discurso ya dejaron de tratar de ser políticamente correctos. Hoy abiertamente han asumido un discurso altamente confrontativo y que demuestra un profundo, profundo desprecio hacia todo lo que no sea parte de su, llamémosle irónicamente, de pedigrí. Ese es en este momento el clima político que estamos viviendo en la Argentina. Una sensible baja en la calidad de vida, violencia institucional, y empieza a haber ya agresión policíaca hacia la sociedad. La semana pasada hubo una incursión en el municipio de Lanús, hubo una incursión policíaca donde en un comedor comunitario, donde había niños comiendo y donde había personas de la tercera edad también comiendo, personas de muy bajos recursos que van a solicitar un plato de comida. Eso sucedió en la noche, incursionaron policías tanto del municipio de Lanús como de la policía bonaerense. Hubo agresión a los chicos, hubo agresión a mujeres, inclusive mujeres embarazadas, y ya se supo que una de ellas perdió a su bebé por causa de esta agresión física que sufrieron. No contentos con agredir físicamente, tomaron las ollas de la comida de la cual estaban sirviendo los chicos y vaciaron gas pimienta en todas las ollas de comida. Hay fotos que muestran lamentablemente tienen que estar tirando la comida porque, por supuesto, pues ha quedado inservible. Y casos como ese se están dando en todo el país. Está empezando ya a haber una escalada de violencia institucional, no solamente discursiva, sino también física, hacia quienes se manifiesten en contra del modelo económico que está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, Alberto, gracias por ese informe. Mantente allí para seguir conversando temas importantes del pueblo argentino. Nosotros en esta fecha, pues 11 de abril, recordamos el 2002, aquel golpe de Estado que, como Chávez tampoco era pedigrí de la oligarquía, entonces quisieron tumbarlo. Inclusive, pues, los jerarcas de la iglesia también participaron activamente en ese golpe de Estado, que hoy nuevamente los jerarcas de la iglesia salen a defender a esta oposición fascista, golpista y asesina. Ante esta situación, tenemos en línea a Roberto Sanabria, comunicador popular, vocero del Consejo Estatal de la Comunicación Popular en el Distrito Capital en Caracas, porque él también estuvo presente durante esos actos que se generaron los días 11, 12, 13 y bueno, y los que subsiguieron con la llegada de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que el pueblo comunicador, el pueblo legislador, el pueblo patriota los trajo en hombros al comandante Chávez, restituyó el hilo constitucional sin disparar un solo tiro. Buenas noches, Roberto. Aló, ¿cómo están? Aquí. En estos días de abril, cuando el pueblo comunicador salió pues a la calle a defender de manera, bueno, desigual, porque realmente el 11 de abril nos dan ese golpe de Estado. El 12 de abril todos los medios se conectaron y se encadenaron con comiquitas, con videoclip, mientras que el pueblo estaba saliendo a la calle a pedir que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías regresara a Miraflores. En esos días, Roberto, tú que estuviste allí en Caracas confrontando y que sabemos que estuviste allí haciendo el trabajo de la comunicación popular, ¿qué nos puedes decir sobre ese tema en este programa especial que le estamos rindiendo hoy reconocimiento a los comunicadores populares del país por defender la verdad, por defender a nuestro pueblo, por defender a nuestro comandante Chávez? De lo que yo puedo contar fue que en Caracas, a través de la organización Asamblea Popular Revolucionaria, veníamos reuniendo más de 150 organizaciones populares para la defensa del proceso, porque ya nosotros sospechábamos de lo que se venía. Se hicieron las articulaciones, se crearon los planes, plan A, plan B, plan C. Uno de los planes era de que si el gobierno caía, cómo íbamos a enfrentar la situación, y la responsabilidad que a mí me tocó fue la de articular los comunicados que se producían en las comisiones de seguridad. Había una comisión de comunicación a la cual yo pertenecía. Una de mis responsabilidades fue imprimir más de 70.000 volantes llamando al pueblo a bajar a defender a Miraflores, y articular con los grupos motorizados que subían en todos los barrios de Caracas a las zonas más difíciles y repartían el volante. Otra de las articulaciones fue a través de las radios comunitarias, cadenadas, llamando al pueblo a un mensaje de esperanza, como un mensaje de lucha, con un mensaje alentador. Inclusive cuando estábamos en Miraflores, en Puente Yaguno, resistiendo un gran contingente de la Policía Metropolitana que se había pasado a la derecha, un gran contingente de la Guardia Nacional, hicimos un cordón humano para que la gran marcha pudiera llegar a Miraflores, porque se era lo que ellos querían. Querían tomar el Palacio de Miraflores y generar cualquier caos, cualquier situación de verdad de extrema violencia y de inseguridad para el presidente y el pueblo en general. Nosotros cumplimos, nos costaron varias vidas de amigos que cayeron con tiros en la cabeza. Como pueblo nosotros cumplimos porque no dejamos que llegaran a Miraflores. Pero el presidente de la República, analizando la situación, decide él entregarse. Y cuando nosotros nos enteramos que el presidente decide entregarse para evitar una masacre, porque ellos amenazaron con bombardear zona, amenazaron con generar genocidio en la ciudad, entonces el presidente se entrega contando con que el pueblo iba a responder. Uno de nuestros planes era el plan B, en dado caso de que si caía el gobierno, ¿qué iba a hacer la comunicación? ¿Cuál iba a ser su papel? Y el papel era movilizar al pueblo en varios puntos. Uno, la toma de Miraflores, otro era la toma de Fuerte Tiuna, otro era la toma del Canal 8 y otro era la toma de poder, como era la Alcaldía Libertador y Alcaldía Mayor. El pueblo respondió de una manera heroica, hay que decirlo muy claro, solo el pueblo salva al pueblo. Este es el gran legado que dejamos nosotros como pueblo de Venezuela al frente de un presidente, de un comandante como lo fue Hugo Chávez. La gente estaba dispuesta a entregar su vida por la democracia, por la Constitución y por Chávez. El papel de la comunicación alternativa y comunitaria nuestra quedó para estudios y análisis. Nuestro compromiso fue que la voz de Chávez jamás se iba a apagar. Y hoy en día lo mantenemos. Nosotros acabamos de hacer un pronunciamiento, hicimos una alianza entre el sector de los periodistas, el sector de los medios alternativos y comunitarios, el sector de las telecomunicaciones. Nosotros aquí en Caracas estamos fuertemente combatiendo varios frentes de lucha. Nos estamos preparando para los escenarios que se vuelvan a presentar. Lo estamos haciendo con voluntad, con fuerza, con mística, con ética, con dignidad, con humildad. A estas son nuestras banderas de dignidad para luchar por nuestra libertad, por nuestra independencia, por la construcción de nuestro socialismo. Nosotros tenemos que rescatar la historia. La gente tiene que saber que hace 14, 15 años este pueblo salió y retomó la línea constitucional. Y si hay que hacerlo, lo va a hacer de nuevo. Encuentra que en Venezuela la gente resiste en las colas, el asedio o la falta de comida, el asedio de la derecha. Pero estamos observando, estamos meditando, estamos reflexionando, necesitamos poder. Por eso nuestra consigna es todo el poder para el pueblo. Somos protagonistas, somos sujetos de la revolución. Y eso hay que decirlo en alto, y sobre todo en estos momentos tan difíciles. Así es. Sabemos que está ahorita en una jornada de el CLAP, porque no solamente eres comunicador popular, también pertenece a la UVC de tu sector, estás metido allí con la gente del CLAP, pero queríamos resaltar, hermano, la importancia del papel de los comunicadores populares, que desde ese entonces y hasta la fecha nos hemos mantenido en combate, con todas las diferencias, con todas las dificultades, pero hemos estado allí en el combate. Entonces, el 12 de abril se conmemora el Día del Pueblo Comunicador, que fue declarado su declaración en la Asamblea Nacional Bolivariana, cuando estaban nuestros diputados y diputadas de la patria, y Diosdado Cabello Rondón era presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana. Ya a 3 años de esa declaración, yo creo que es importante que nosotros, como comunicadores populares, le demos la verdadera importancia a lo que significa tener en nuestro país un día para que los comunicadores populares celebremos en combate, porque todos los días tenemos que estar, como tú dices, en la calle con el pueblo, con la gente. Pero desde ese reconocimiento que dignifica a todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes que hacen vida dentro de los colectivos, de los medios comunitarios, desde el 2012 de aquel golpe de Estado hasta la fecha, ¿qué ha sido lo más importante para ese reconocimiento de que hoy celebremos el Día del Pueblo Comunicador, Roberto? El mejor homenaje para la comunicación popular, para el pueblo comunicador, es que en cualquier circunstancia vamos a estar prestos para defender los intereses de nuestro pueblo. La comunicación popular en Venezuela es un estilo de vida, no es un aparato, no es una herramienta. La comunicación popular en Venezuela es un compromiso revolucionario y lo estamos todos los días, las 24 horas del día, lo estamos construyendo, lo estamos haciendo. Las radios comunitarias se han convertido inclusive en herramientas de la Contraloría Social, en herramientas de potenciar el poder popular. Gracias a la comunicación alternativa y comunitaria, comprometida con los intereses del pueblo, hemos podido seguir construyendo revolución. Ahora esperamos que se apruebe el reglamento de nuestra ley, porque somos capaces de construir la ley más discutida en nuestro país, la ley más democrática, la ley que refleja los mayores intereses del pueblo, como es la ley de la comunicación del poder popular. Construimos hace poco el reglamento y desarrollar más contenido de mayor calidad, inclusive lograr que este Consejo Internacional sea de un marco jurídico legal y podamos desarrollarlo plenamente, libremente en todo el continente. Puede llegar a todos nuestros hermanos, abrazarlos, verle los ojos, las caras, darle la mano y construir el poder popular en América Latina, construir el poder popular de la comunicación en América Latina. Nuestro mayor homenaje es que estamos todos los días combatiendo y lo hacemos con dignidad, porque como dije antes, es nuestro estilo de vida. Roberto, de verdad agradecerte, hermano, y de verdad que complacido de tu participación y en este programa especial del pueblo comunicador, de ese pueblo que salió, que defendió y que realmente fue el que salvó la patria, como tú dices, solo el pueblo salva al pueblo. Tu mensaje para los comunicadores populares del país y del continente, mira, Roberto. Mira, mensaje a los comunicadores populares de nuestro país, de más de 500 emisoras, que resistan. No podemos bajar la guardia. No vendan su dignidad, no vendan su ideología por cuatro lochas que le ofrezcan recursos económicos. Somos los medios del pueblo. Tenemos que tener conciencia a qué clase pertenecemos, cuál es nuestro verdadero papel en estas circunstancias. Y a los compañeros de América Latina, del continente, de Europa, de otros sitios, nosotros aquí, a pesar de nuestra crisis, le tendemos la mano. Nuestra luz va a seguir brillando pese a cualquier circunstancia. Y quiero que estén muy pendientes. Es necesario la articulación, es necesario que tengamos esa relación mutua, porque si se presentan circunstancias en este país, los vamos a necesitar para que salga a la luz pública, a la opinión pública internacional y que vea lo que realmente está pasando en nuestro país. Que la gente sepa que Venezuela está combatiendo, que Venezuela está resistiendo y que Venezuela no va a ser dominada, no va a ser sometida por ningún imperio, ni interno ni externo, y que estamos construyendo al poder popular a la izquierda de América Latina. Hoy no tenemos petróleo, hoy no tenemos recursos, hoy lo que tenemos es mano amiga, una mano que hoy en día pide su solidaridad, como hemos sido solidarios siempre con nuestros países hermanos. Hoy nosotros le pedimos a ustedes que sean solidarios con nosotros, que no se dejen confundir, que no se dejen engañar y que cierren filas con este pueblo que combate, porque no solamente combatimos por nosotros, sino combatimos por nuestra madre tierra, por nuestra madre patria, que es América Latina. Ese es el mensaje que les doy. Gracias al pibe, un abrazo, nos estamos viendo, hermano. Se les quiere y se les saluda a todos, gracias. Bueno, Roberto, gracias a ti. De verdad que Roberto Sanabria, un gran amigo, un gran hermano, un compañero de la comunicación popular, la lucha constante, porque uno de los colectivos, Marco, que mayor dinamismo ha tenido son los compañeros de Caracas, porque, bueno, allá es donde la gente se va a la oposición a dar golpes de Estado, a incendiar, a generar violencia, y los compañeros tienen que andar haciendo el trabajo de la comunicación popular, pero también, como él lo dice, pues, no solamente el medio, sino ir al lado del pueblo a luchar y bueno y a neutralizar a esa oposición fascista. Nosotros en este programa especial dedicado a la comunicación popular, dedicado a los comunicadores y comunicadoras populares, mañana 12 de abril se conmemora el Día del Pueblo Comunicador en Venezuela. Ya tenemos enlace con nosotros a nuestro hermano directamente desde el Brasil, a Lucas Stein, que va a estar compartiendo con nosotros un poco en relación a la situación que se ha vivido en estos últimos días en Brasil, y específicamente también nos habla un poco sobre el proceso de campaña, dado que está en un proceso electoral. Así que buenas noches, Lucas. Buenas noches a todos. Espero que todos estén bien. Y me preocupa escuchar lo que pasa en Chile, como estaba hablando el compañero ahora. Y dado las noticias que llegan en Brasil, creo que la nueva mayoría no va a tener mayoría para elegir un presidente. Dale, eso me preocupa. Ahora venimos a Brasil. Estoy en días como loco aquí porque se acerca el primer campamento internacional de juventudes en la lucha y que va a dar cabo en Río de Janeiro de 13 hasta el 16. Y estoy como un loco trabajando en esto, porque va a ser un encuentro con jóvenes de todas las partes, regiones de Brasil y de fuera de Brasil, como Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Siria. Tienen demasiados jóvenes de todas las partes que vamos nos unir para debater un poco sobre la coyuntura política mundial, en especial de Brasil. Bueno, de esta manera nosotros llegamos también al final de nuestro programa. Felicitar a los comunicadores populares que, como el 11 de abril del 2002, estamos en la calle, defendiendo nuestro pueblo, defendiendo nuestro gobierno, defendiendo nuestra revolución, defendiendo el socialismo, y estaremos en la calle porque las calles son del pueblo, no son de la oligarquía. Así que felicitaciones, comunicadoras y comunicadores populares. Aquí nadie se rinde, aquí nadie se cansa. Seguimos con nuestras armas, que son nuestros micrófonos, que son nuestras cámaras, que son nuestros megáfonos, que son nuestras pintas en las paredes, en los murales, en las redes sociales. Así que el combate es permanente. Por eso Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional, combatiendo al fascismo en nuestro territorio con nuestros hermanos del continente, que sin duda alguna, como lo expresa Alberto, están solidarios con nuestra patria. Nos despedimos en nombre de la viceministra de Comunicación del Ministerio de Comunicación y la Información y presidenta del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, la licenciada Marlene Cabaniel, directora general de contenidos de RNB, Bexere Piñango, directora de RNB Informativa, a Eglaini Santaella, productora de este espacio, a Lilibet Gómez, jefa de cabina de RNB, y a nuestro operador en Caracas, Cheo Méndez. Desde los estudios del Comunitario 96.7 FM, le decimos hasta el próximo martes en los controles y en la plataforma tecnológica, nuestro hermano ingeniero Marcos Rodríguez y este humilde servidor Alcides Martínez. Será hasta el próximo martes. Chávez vive, la patria sigue. El Yankee teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El Yankee teme a la revolución. Ante las constantes amenazas, asedios e irrespeto del representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, al glorioso pueblo bolivariano y chavista de Venezuela, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo, levanta la voz de los sin voces para pedir a este señor, a su amo y a los apátridas opositores venezolanos, respeto a un pueblo y a un gobierno que solo se han dedicado a construir la patria arruinada, recibida como herencia de los gobiernos de la Cuarta República, y trabajar para defender y mantener la independencia que como legado nos dejaron nuestros libertadores Bolívar y Chávez. No les ha sido suficiente las muertes del 15 de abril del 2013. No les ha sido suficiente las guarimbas y sabotajes eléctricos y electrónicos. No les ha sido suficiente el terrorismo mediático. No les ha sido suficiente la guerra y el bloqueo económico. No les ha sido suficiente la descalificación y la humillación al pueblo venezolano. No les ha sido suficiente el ataque a nuestro país en el Mercosur. ¿No les ha sido suficiente la extracción de nuestra divisa para desestabilizar nuestra moneda? ¿No les ha sido suficiente el decreto de Obama contra nuestro país? Si esto no le ha sido suficiente, pues vengan.